Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les presento al músico, compositor, arreglador y productor e ingeniero de sonido, el argentino Martín Telechansky. Este es el primer adelanto del debut solista del artista. Con I Latina se llama, y se origina en la guitarra, explorando sonoridades de las cuerdas al aire. Es un tema en clave de rumba, alterada, con secciones de vientos y un asombroso solo de Gustavo Musso, de Escalandrum, en saxo alto. Disfruten de este sonido. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, aunque el percusionista y baterista Guigui Medeiros, uno de los representantes de la nueva generación del fogó, se ha mudado a San Pablo durante años, el alma del músico y productor de Paraíba nunca dejó de estar en su pueblo João Pessoa. De los recuerdos de esta ciudad donde nació y se crió, Medeiros todavía deja en claro en la memoria la figura del padre negociando el balai con los comerciantes de las ferias armadas en las calles de la capital de Paraíba. Tiene el arte de componer centrado en temas instrumentales. Trae a sus sonidos ritmos populares brasileños en un lenguaje abierto a la improvisación. El referente sonoro de Guegué es el fogó, representado por artistas como Luis Gonzaga, Jackson do Pandeiro y Jacinto Silva. El título del álbum autoral que hoy les ofrezco se llama Balai de Feira. En 12 pistas, Guegué Medeiros expone influencias y vivencias. En Balai de Feira recuerda a la infancia vivida en João Pessoa para celebrar la cultura del Nordeste. Por los nombres de temas instrumentales como Cocó de Mane Medeiros y Xote Coná, ya entendemos un poquito a donde Guegué Medeiros sitúa rítmicamente el álbum Balai de Feira. Aunque el repertorio está inédito en el disco, algunas canciones de Balai de Feira y de los ya mencionados fueron presentadas por el artista hace 2 años en un espectáculo titulado Ipueira Linares, en 2021. En el disco El Balai del Músico hay una asociación de Medeiros con Salomão Soares, pianista con quien el rítmico grabó un disco en 2023. Escucharemos a Guegué Medeiros desde su disco Balai de Feiras, su tema Vento. El canto y la palabra.